curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes. El programa Acción Registral es el programa institucional del Registro Nacional de las Personas que se encarga de la labor del fortalecimiento de la cultura registral, de informar sobre las actividades oficiales e institucionales del Registro Nacional de las Personas. Este programa se ha difundido por varios medios de comunicación y de manera particular en los últimos años a través de Radio Nacional de Honduras. El programa Acción Registral es un hermoso ejemplo para la difusión de información que contribuya al fortalecimiento de la cultura registral en Honduras. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.